Muy buenos días, muy buen año, ¿cómo les va? Como hace tantos años, un marca que no se detiene en enero, desde que estamos al aire en Rivadavia y ahora por la red. Marca especial, pero siempre marca. ¿Y saben qué? Se me ocurrió en este espacio, para este momento, digamos, editorial, bueno, espacio, momento es lo mismo, engancharme con uno de los temas que más mediáticamente trascendió durante el año pasado, y uno diría, porque así lo ve filosóficamente, políticamente, uno de los temas que más va a seguir repercutiendo durante 2010. E inclusive lo voy a enganchar con lo que será el espacio editorial del sábado que viene. Hablamos de eso que se llama la inseguridad, pero desde otro costado, por lo menos en el caso de la apertura de este sábado, desde algunos números muy precisos que quiero que tengan en cuenta, como para que al menos algunos de ustedes, no digo que todos, ya saben que tenemos mucha diferencia con algunos de los oyentes a propósito de cómo ver el tema, no incurran en algo que es muy primitivo, muy natural, muy humano, si se quiere, que es ese enano fascista que nos sale cuando aparecen algunos temas que nos conmueven especialmente. Me encontré con dos trabajos que en su momento reprodujo uno de los colegas nuevamente destacados durante 2009, que es Alfredo Zayat. Un trabajo es del docente y autor del blog Conurbanos, Fabián Rodríguez, y otro trabajo es de los investigadores de la Universidad de General Sarmiento, Alejandro López Acoto, Martín Mangas y Carlos Martínez, que se ocuparon de un mismo tema, las inequidades en el Gran Buenos Aires, porque cuando hablamos de lo que repercute mediáticamente acerca de la, comillas, inseguridad, básicamente hablamos de lo que ocurre en el conurbano, ¿no? La mayoría de los análisis dominantes, como dice Zayat en esa nota, en ese artículo que reproduce estos trabajos, se resume en propuestas represivas que ya probaron su fracaso, en una masiva exteriorización de los más reaccionarios prejuicios hacia los jóvenes y los pobres por ingresos, y básicamente es en el conurbano. Lo que dice el trabajo de Fabián Rodríguez es que es un documento, en verdad, sobre las inequidades en el Gran Buenos Aires, y habla de cómo, demuestra cómo, los presupuestos del conurbano obligan a los intendentes a administrar miseria. ¿Qué hizo este bloguero docente? Calculó el cociente de gasto por habitante de algunos municipios y el resultado que brinda la posibilidad de transitar temas que tanto inquietan por un sendero más riguroso. Da los siguientes ejemplos. ¿Cuánto dispone Almirante Brown, la localidad bonaerense, por día por habitante? $1.08. ¿De cuánto dispone Florencio Varela? $1.02 por día para cada varelense. ¿Se entendió? $1.02. ¿Cuánto dispone un habitante de José Cepaz acá en el conurbano por día? $1.54. ¿Y cuánto dispone por día alguien que habita La Matanza? $1.11. Los distritos con presupuestos más famélicos, entonces, son justamente aquellos que tienen las mayores necesidades de infraestructura por resolver. O sea, los territorios donde a veces no llega ni el camión recolector de la basura. Veamos ahora el contraste con el interior de la provincia de Buenos Aires. ¿De cuánto dispone por día para cada habitante Azul? $4. ¿De cuánto dispone alguien que vive en Coronel Pringles? $5.06. ¿Y de cuánto dispone para cada habitante por día Pinamar? $19.53. Estos, como dice Rodríguez, son nada más que algunos de los ejemplos que demuestran la profundidad de la inequidad y por qué el problema no se resuelve con comparaciones absurdas. Pretender que los partidos del conurbano funcionan como la ciudad de Buenos Aires es no entender el problema. únicamente desde el desconocimiento y o la demagogia se puede buscar un espejo en la capital federal. Y ahora vamos al trabajo de los investigadores de la Universidad de General Sarmiento. Repito, Alejandro López Acoto, Martín Mangas y Carlos Martínez, quienes se ocuparon de esa cuestión en el mismo sentido, en una columna de opinión también publicada en Página 12, el 25 de octubre del año pasado. Con datos contundentes, lo que revelan estos investigadores es la injusta distribución de los recursos, pero ahora en lo que se refiere al beneficio de los distritos hacia los distritos vinculados con la actividad agropecuaria. Cuando se observan estas cifras, que ahora les voy a contar o que ahora les voy a resumir, emerge con más nitidez la confusión instalada por el sector del campo privilegiado respecto de cómo se reparten los recursos públicos. Los municipios rurales reciben una coparticipación per cápita varias veces superior a la percibida por los del conurbano. Entonces, por ejemplo, las comunas con menos de 100.000 habitantes reciben una coparticipación que triplica a las del conurbano. Tomemos el periodo 2004-2007, ¿sí? El conurbano recibió, a principios de 2004, 100 pesos por habitante al año, todo el conurbano. Y los municipios rurales, casi 300. Los 20 municipios que mayor coparticipación por habitante reciben, o sea, por impuestos que recauda la nación, ¿sí?, son rurales y de menos de 20.000 habitantes. Y entre los 20 municipios que menos reciben, se encuentran 13 de los 24 del conurbano, dos ciudades del interior y dos municipios que limitan con el conurbano, que son Escobar y General Rodríguez. Bueno, otras cifras contundentes sobre el reparto de fondos al interior del conurbano, donde está muy claro, los distritos con poblaciones con un mayor nivel de ingresos obtienen una mayor y creciente coparticipación por habitante. Si lo quieren poner en ejemplos también o nuevamente concretos, San Isidro y Vicente López están favorecidos en detrimento de Lanús y de 3 de Febrero. Entonces los problemas sociales, los problemas políticos, los problemas económicos en el conurbano reconocen, como se ve, también esto lo señalaba Zayat, varias causas, múltiples causas, que deben ser atendidas y comprendidas. Nadie dice lo contrario. Ahora, coincidimos en esto. Si en el análisis que vamos a hacer no se incluye cómo se distribuyen los recursos públicos para atenderlos, ¿qué se hace? Se convalidan las condiciones para que se reproduzcan. Esto es Marca de Radio. Bienvenidos al 2010.